Vamos a saludar en nuestra segunda mañana a Francisco Torroba, dirigente de la UCR, exdiputado, exintendente de Santa Rosa. Francisco, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, acá estamos. Estás ahora un poco mirando de afuera, por lo menos estás sin cargo público, dedicado seguro a la actividad personal, y vos mismo estás diciendo en estas horas que no estás en el run-run involucrado directamente, pero el radicalismo está discutiendo, a veces públicamente, pero mucho para adentro. ¿Qué estás viendo en este diseño del primero de una alianza electoral y segundo de los nombres que pueden o no salir a la cancha en las legislativas de octubre? Bien, en primer lugar, decir que hubo una convención del radicalismo que de alguna manera facultó al Comité de Provincia a entablar diálogo con las fuerzas políticas con las cuales ya en su momento habíamos mantenido alianzas. Eso es el PRO, el MID, el REGEM, que de alguna manera son los que formaron Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, a partir de eso sé que ha habido conversaciones que todavía están pendientes, y la convención autorizó a incorporar o a incorporarse en una alianza con esas fuerzas políticas. Sí, había otras fuerzas políticas que se contactaban con el radicalismo con la intención de formar una alianza. Bueno, la convención debería aprobar esa alianza o desaprobar esa alianza. Claro. Con respecto a los nombres, yo he dicho que, digamos, el más competitivo debería ser Martín Verongaray, porque tiene, digamos, más rodamiento, ¿no? Una campaña hace 18 meses, una buena elección, conoce a toda la dirigencia partidaria, porque ha estado recorriendo la provincia, porque conoce a todos los intendentes, más de 30 intendentes que son hoy municipios nuestros, y conoce a los candidatos intendentes y a los concejales de las localidades donde no hemos ganado, ¿no? Bueno, creo que esto ha decidido no participar, perseverarse, y bueno, yo también he dicho que, bueno, que hay intendentes jóvenes, que hay, está el presidente del bloque de diputados, está Marcela Colli, que también ha sido una buena legisladora. Pero a mí lo que más me preocupa, y lo planteé hace más de 130 días, es que en una elección donde posiblemente sea una elección de tercios, lo que no se puede hacer es perder tiempo. Entonces, digamos, la indefinición de alguna manera conspira contra un buen resultado electoral. Claro, Verongaray ha dicho en varios lugares, no públicamente, que no quiere ser candidato, claramente que no le interesa el Congreso Nacional, si bien es también la figurita difícil. Me da la sensación de que esto que decís de que es el candidato competitivo es unánime, no hay nadie que no lo reconozca como el candidato que más simpatías despierta en el electorado, también sea a su trabajo, a su trayectoria. Vos ya estás tirando otros nombres, es decir, que imagino la UCR ya da por hecho que Verongaray no va a ser el candidato. Yo, la información que tengo, después de 20 años estar ausente en las negociaciones, estar ausente en los armados electorales, yo he dicho que soy testigo y doy consejos. El principal consejo que di en su momento, hace más de 130 días, no podemos perder tiempo. ¿Por qué? Porque esta es una provincia que tiene una territorialidad difícil. Usted tiene que andar en 175 localidades. Entonces, no, el tiempo, si uno lo aprovecha, juega a favor; si uno lo desperdicia, juega en contra, ¿no? Entonces, yo la información que tengo es que no va a ser candidato. Digamos, creo que uno también tiene que asumir responsabilidades partidarias, en el sentido de que, bueno, como se llama, a veces vamos a lugares donde a competir donde no nos sentimos cómodos, no nos gusta, pero bueno, también tenemos responsabilidad, ¿no? Así que, como todo el radicalismo, siempre se resuelve a último momento. Yo creo que esta vez va a suceder de igual manera, pero creo que eso es, si se quiere resignar competitividad electoral. ¿Vos crees que la actitud, te escuchaba apelar a frases de una frase de Caferri, que decía Cacho Caferri, un dirigente del radicalismo achense, decía que las candidaturas no se aceptan, sino que se acatan, o no se eligen, sino que... Bueno, eso fue una frase que me quedó, porque, digamos, si se quiere, fue el fundador de la línea, de nuestra línea. Nosotros tenemos un gran reconocimiento a Cacho, porque alguien desinteresado, dispuesto a estar al servicio del radicalismo, con los valores del radicalismo, ¿no? Una persona austera, trabajadora, sencilla, no aprovechó jubilaciones de privilegio, muy cercana de la gente en general, Hacha, que él tenía esa frase, ¿no? Tenía dos frases, una que decía: no interesa quién lleva el palo, sino el tema de la bandera que llevábamos, y lo otro era en el radicalismo. Entonces yo creo que, bueno, en circunstancias, hay circunstancias difíciles. Mire, digamos, a mí me tocó ser candidato a gobernador en el año 2003, sí. Y veníamos del 2% de Moró. O sea, no había nada garantizado, era una elección de tercios, por eso yo sé lo que... Y contra Berna, era. Contra Berna y contra Huert, que venía a ser gobernador, que iba por el frente. Claro, claro que estaba, fue entonces, momento en que Huert eligió el carril del Frente para la Victoria. Claro, del Frente para la Victoria. Entonces, digamos, uno era representante de alguien que ya era presidente. Y el otro, Berna, jugaba con Marín, jugaba con todo lo que era el oficialismo local. Bueno, nos tuvimos que hacer cargo de esa circunstancia, y la verdad que, digamos, uno cuando se sube a un tren de esas características no puede pedir garantía de éxito o sea, hay que asumirlo con energía el desafío. Y bueno, me parece que hoy hay una... se ha gestado una renovación, hay gente más joven. Yo en lo personal, digo, bueno, he estado 20 años con intermitencia, porque no fueron 20 años continuos. Yo fui intendente, me fui a mi casa, después fui diputado nacional, me fui a mi casa, después fui presidente del bloque en la Cámara de Diputados. Bueno, siempre en forma, digamos, intermitente, nunca tuve continuidad en la política. Pero hoy estoy dedicado, soy un productor agropecuario pyme o mediano, además tengo intenciones de escribir algunas cosas que hacen al Santa Rosa y lo que es, uh-huh, que he recibido la historia oral que se transmite de generación en generación, porque me parece que también es interesante escribir y que no desaparezcan algunos aspectos de la historia de Santa Rosa, de sus antepasados. Tengo en mis manos el libro de fiado de la Casa Torroba, que arranca en 1897, y ahí está lo que consumía Valerga, lo que consumía Tomás Mazo, ¿qué quiero decir? Quiero tener un poco de tiempo para hacer esas cosas y después también dedicarle a la familia, ¿no? Yo siempre digo, me he dedicado a la política, soy productor agropecuario, pero para mí lo más importante en mi vida es haber sido padre de 6 hijos, y ahora me doy cuenta que por las circunstancias que vive hoy la familia, la escuela y todo eso, también tenemos que contribuir en la educación de nuestros nietos. Entonces, bueno, digo, uno hace un alto en el camino de la política. Bien, y Francisco, bueno, por un lado vos estás señalando cierta falta de grandeza, no sé si lo decís así directamente, de Verón Garay, pero por otro, te escuchaba, vos tenés una candidatura predilecta que no, entonces, dentro del partido? No, yo creo que debería ser él, porque creo que garantiza, en una elección de tercios las diferencias son pocas, no es que, digamos, cuando uno divide por tres, uno saca el 37, el otro saca el 28, el otro, digo, me parece que haber hecho una buena elección, haber hecho 3 periodos consecutivos, o sea, 12 años diputado provincial, más 4 años diputado nacional. Todo eso te da un nivel de conocimiento y una exposición que otros candidatos no han tenido. Después yo he nombrado a otros, yo he nombrado a Marcela Colli, que ha sido una diputada que ha honrado, digamos, los principios del radicalismo. He nombrado al presidente del bloque, Poli Alto Laguirre, que es una persona joven y además acompañó a Verón Garay en toda su campaña en, en, en el interior. Tenemos 3 o 4 intendentes de localidades medianas que también pueden ser competitivos, pero bueno, es sacar a alguien que fue elegido de para gobernar una ciudad para una contienda nacional. Digo, me parece que el radicalismo tiene recursos humanos calificados como para enfrentar esta situación, a la cual yo creo no hay que tenerle miedo, ¿no? Y Francisco, te consulto sobre un tema, si se quiere, reglamentario, pero si el radicalismo no hiciera la alianza con el PRO, que todo el mundo dice estaría relativamente sellada, pero no formalizada todavía, por una cuestión administrativa, jurídica, también se queda sin candidato, si eso ocurriera. Entiendo que... No, yo creo que lo que, digamos, al haberse caído 2 candidaturas por no cumplir las condiciones necesarias para ser candidato, es decir, la cantidad de avales, la cantidad de aceptaciones, el ser afiliado, lo que impone toda carta orgánica de un partido político, yo visualizo 2 posibilidades. O una es que la convención y la asamblea elija a los candidatos, u otra es que al quedar vacante esa convocatoria, haya otra convocatoria. No es que el radicalismo se va a quedar sin candidatos. Bien. Francisco Torroba, muchas gracias. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, gracias a vos. Y hacía tiempo que no nos hablábamos. Es verdad, hacía mucho. Gracias de vuelta. No, un abrazo. Francisco Torroba, un poco afuera del rumrum político en general, no tiene cargo, pero siempre una voz interesante dentro de la UCR, escuchada. Bueno, acaba de hacer sonar los reproches contra Verón Garay, confirmando que ya se da por hecho que Verón Garay no va a ser candidato, y proponiendo que, si Verón Garay no está, los candidatos pueden ser Marcela Colli o Poli Alto Laguirre.